justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo, donde nacen sueños, merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones, acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna, o quizás engalanada de luces con zapatillas de cristal. Son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado. Y así, música y recuerdos, estrechados en una íntima cadencia, al son de la vida. Buenas tardes, bienvenidos a la esquina del tiempo, donde habremos de entregar un programa especial de esos que cada jueves nosotros hacemos especialmente para usted. En la tónica de las historias menores de la gente grande, nosotros hemos dado al trabajo, a la búsqueda de encontrar los viejos valores que nos han dado identidad y que nos han dado prestigio a lo largo de los años. Y esta tarde-noche, vamos a traer a esta mesa el recuerdo de una de las figuras más importantes dentro del mundo musical. Quizás el más brillante de todos, pero igualmente el más incomprendido. Dotado de un gran talento natural, se entregó sin cortapisas a engrandecer el arte y de paso, con su éxito, ofrecernos prestigio. Aquí vio luz por vez primera y echando su carabela a la mar, partió muy joven buscando la estrella de su vida, que la vida, precisamente, guarda para cada quien. Y así, nota a gota, compuso su mejor canción, una vibra que baila en el viento como el recuerdo del más grande arreglista que ha dado México. Héctor Alal, a 18 años de tu partida, en la esquina del tiempo, te recuerda. Efectivamente, esta tarde, ya lo dije, vamos a recordar la vida y obra de este talentosísimo arreglista, mejor conocido en el medio como el Árabe Alal. Fíjense que retomé una antigua plática que tuve precisamente con su hija, la señora Oralia Alal de Calderón. Un programa que hice precisamente el día 7 de octubre de 1999 y se incrustó en un programa que tenía mi buen amigo Dick Sainz, que entonces laboraba en esta radio universidad, y que tenía ese programa, se llamaba Todo de Jazz. Y Dick muy atentamente me hizo el favor de incrustar esta entrevista con una gran inquietud, porque había visto a lo largo del tiempo todos los éxitos que había obtenido a lo largo de su fructífera carrera Héctor el Lara Belal, y realmente no tenía ninguna información de más. Casualmente lo veía en la televisión, que salía entonces en el canal 13. Muy rara vez escuchaba música de él, y de pronto pasó su tiempo y la moda de su música, y casi se perdió en la nada. Pero un talento de esta categoría, de este nivel, difícilmente se puede perder. El árabe dejó un gran legado a toda la música de nuestro México. Un gran legado, le digo, porque hizo, ¿qué le diré? Fíjese, sus arreglos precisamente dieron vida a los salones de baile de la Ciudad de México. Gran parte de los arreglos que tocaban las entonces orquestas, las grandes bandas de la Ciudad de México, eran arreglos del Lara Belal. Generaron jugosas ganancias a las compañías de discos y dueños de la industria radiofónica primero, más tarde para el monopolio televisivo. El árabe fue una figura muy prominente, adorado entre los músicos. No tenía la estrella de Pedro Infante o de Lola Beltrán, que tenía una comunicación directa con el público. El árabe era otra cosa. Él era el cerebro de los arreglos que las orquestas de antes tenían en su música que interpretaban, con una gran influencia del swing de las grandes orquestas de Estados Unidos. El árabe, por alguna razón, por alguna estrella que lo iluminó desde su juventud, y venciendo todos los obstáculos de una ciudad, de un Mochis que en 1940 era virtualmente una pequeñísima poblado, yo creo que apenas elevado a la categoría de ciudad, con todos los inconvenientes de urbanidad que entonces padecíamos. Lo he dicho mil veces, o la gente que ha venido aquí, no había pavimento, no había yo creo que la luz hasta las 10 de la noche la tenían, y la proveía el ingenio azucarero. ¿Qué más? No había telefonía, no teníamos carretera, no teníamos, no había nada. Entonces, ¿cuál era la, cómo es que salió esta perla en este pantano hundido, precisamente brillando dentro de una ciudad pequeñísima, alejada de todo bullicio urbano, y de pronto alcanzó grandes alturas con un sentido de la música, del tiempo, del jazz, de cuánta cosa? Este tipo era una, verdaderamente, escucho los arreglos que hacía este señor y de veras me quedo conmovido. Y nos vamos a la primera pausa musical. Maestra Diana Orduño Báez, gusto en saludarla, qué bueno que me tiene usted aquí, está usted aquí con nosotros. ¿Qué nos ofrece? Claro que sí, pues muchas gracias por estar de nuevo en el programa En la Esquina del Tiempo, y muy contenta, maestro, pues de escuchar la música de este señor, que a mí no me tocó vivirlo ni escucharlo, pero a través de usted he aprendido de sus canciones y a disfrutar, por supuesto, de su música. En esta primera pausa musical tenemos esta pieza que se intitula Estela en las Estrellas. Thank you. Fíjese nada más que esta pieza que usted está escuchando, que se llama Viajera, es precisamente un arreglo del señor Héctor Alal en la orquesta de Luis Arcaraz, donde él cosechó grandes triunfos y donde precisamente se dio a conocer al mundo de la música. Y yo comentaba precisamente que en ese primer programa que hicimos, como una especie de programa piloto, estuvimos aquí platicando Oralia y yo acerca de la figura de su papá. Pues sí, contó muchas cosas. Cuando murió el árabe, que fue el 4 de octubre de 1993, hoy hace 18 años, no hoy, este mes, el lunes precisamente, cumplió 18 años de fallecido. Estamos platicando que la prensa sacó de que había nacido en Guamúchil, otros decían que había nacido en Los Mochis, pero que sus primeras clases las había recibido en Guasave, y había cierta confusión. Y comencé con Oralia precisamente, preguntándole: Oralia, ¿en dónde nació tu papá? Porque yo he sabido que nació, aquí dice que nació en Estación Naranjo, fíjate. No, dice, mi papá nació aquí un 19 de noviembre de 1921. ¿En dónde? Por la Guillermo Prieto, en donde está hoy, enfrente del Banco Nacional de México, sucursal centro, donde está la matriz del Banco Nacional. Hay una mueblería ahí o de exportaciones. En una de esas casas que estaban ahí, había muchas casas, en una de esas nació el árabe. Entonces, pues, se me hace que es una fuente fidedigna que su hija me mencione que precisamente nació ahí. Lo que a mí me falta saber es que tengo que ir al registro civil y tratar de pedir esa acta de nacimiento, algo que me justifique de una manera cultural, vaya, ¿no? Que confirme. Sí, que me confirme realmente si realmente él nació precisamente en nuestra ciudad, ¿no? Y si no nació, pues él empezó a viajar desde los 8 años. Él quedó huérfano y pues viajaba mucho a la ciudad de Guasave, donde le enseñaban a tocar. Y curiosamente, perdón, él empezó tocando el violín y después se derivó a la música de viento. Después fue el clarinete y posteriormente fue el saxofón, donde él se estacionó definitivamente con ese instrumento. Quiero decir a los que tocan instrumentos que pues todos hacen música, obviamente, pero no todos hablan diferente lenguaje, tienen diferente técnica, inclusive en los clarinetes, por ejemplo, una forma de pitar es la misma manera, quizás se necesitas pulmones y echar el aire, pero la embocadura, es decir, cómo va a poner la boca en la boquilla, es precisamente el problema. Cuando se presentan las dificultades que hay que vencer a lo largo del tiempo, ¿no? Igualmente para los trombones, para los saxofones, para las trompetas, todo, para los oboes, para los fagots, todos esos instrumentos se requiere una embocadura especial. Es decir, se requiere mucho tiempo de estar trabajando la embocadura. Y el árabe se dedicó precisamente a eso, pero empezó tocando el violín hace mucho tiempo. Tenía quizás 12 años, comenzó sus clases de violín. Por cierto, reza una anécdota, que entonces, en esas clases de violín, había una... Él no tenía dinero para pagar su maestro, su profesor de música. Entonces, escuchaba por fuera de una casa, debajo de una ventana, clases que impartía un profesor de música, y donde él decía, pues no tenía dinero para pagar, pero escuchaba que a unas niñas estaban dándole clases, y así comenzó, creo, sus conocimientos sobre el arte de la música, sobre el solfeo, sobre todo la teoría musical. El árabe durante mucho tiempo estuvo estudiando el violín, se vino aquí a Mochis a trabajar con don Tirso Robles, posteriormente pasó a la orquesta de don Pancho Mena, pero ya la orquesta de don Pancho Mena, que don Pancho tocaba el violín, él tocaba el clarinete. Duró algún tiempo tocando el clarinete con la orquesta de Pancho Mena. Y según la entrevista que alguna vez también le hice a los hijos de don Pancho Mena, entre ellos Pancho, Humberto, el doctor Humberto, Ramiro, que son sus hijos, estuvimos platicando aquí precisamente en Radio Universidad, eso fue en el 2000, y me comentaba que Pancho, que era el más grande, el hijo mayor de don Pancho, decía que el árabe tiene una gran posibilidad musical. Él hacía los arreglos de la orquesta de don Pancho. Era el instrumentista oficial de la orquesta. Y pues es una persona que, según Oralia, su hija, siempre estuvo estudiando música. Siempre se pegó a estudiar el solfeo. No es fácil dominar la música para una orquesta si no tienes los conocimientos de solfeo, que es una gran herramienta, indispensable, casi le puedo decir, para poder interpretar en una orquesta los conocimientos de solfeo. Nos vamos a otra pausa musical. Esto se llama, mi querido ingeniero René, ¿no anda por aquí? Muy bien. Esto se llama, la segunda pausa musical se llama Sueña. Pero antes de irnos al corte, querido Radio Escucha, muy buenas noches. Quiero pasar una felicitación muy especial. Profe, nos habló Yolanda Félix para decirnos que es muy grato tener en el cuerpo de maestros de la Universidad de Occidente un investigador como el profe Pepe Sandoval. Muchas felicidades. Un abrazo, maestra. Muchas gracias por sus comentarios. Muy amable, muy gentil. Lo hago de corazón. Ahora sí, nos vamos a la pausa. qué gusto que nos siga acompañando en su programa En la Esquina del Tiempo, este jueves de charlas de las historias menores de la gente grande. Lo invitamos a que nos siga marcando al teléfono 818-2025, así como lo hicieron ya la señora Berta Ramos, la señora María Félix y la señora Gisela Félix, que desde aquí en la Esquina del Tiempo le desea un feliz viaje. Y muchísimas gracias por reportarse. Maestro, que lo mandan felicitar. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y también, Gisela, voy a una primicia aquí, que si estás todavía escuchando, no agarras tu teléfono, digo tu autobús, que te va a ir a la ciudad de Guadalajara. Aquí la maestra Diana te va a dar una información. Claro que sí. Aquí tenemos también de visita en nuestro estudio, en nuestra cabina mágica, al señor Aníbal Macías Valadez Juncal, que él será uno de nuestros invitados. Este día vino a acompañarnos aquí al programa, pero tendremos un programa muy especial con él, que por favor, Radio Escucha, no se lo pierda. Le aseguro que va a ser un programa muy bonito, muy, muy, muy bonito, lleno de filosofía, lleno de vida, que seguramente le va a encantar, como todos los programas de En la Esquina del Tiempo. Hemos sido muy puntuales y hemos estado muy pendientes de que esto no pierda el sentido histórico y proporcionar el honor a quien realmente lo merece y que por las circunstancias de la vida muchas veces se quedan por fuera. Este es el caso, y que me dio mucho gusto, Aníbal, que nos visites esta tarde, porque estamos cocinando precisamente un programa especial, un programa de hace mucho tiempo, hombre. Tú fuiste... No sé si se dice primer jefe de la primera patrulla de los Boy Scouts por allá en un lejano 1956. Y de eso precisamente vamos a hablar, de toda la filosofía que encierra este movimiento de los Boy Scouts. Pues seguimos con nuestro programa, porque ya ve cómo se va esto en un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que nos iríamos, si le parece bien, licenciado René Cardona, nos vamos a la tercera pausa musical y luego viene el corte. Muchas gracias. Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. El árabe se fue desde muy joven de aquí. Unos dicen que se fue en 1941, otros dicen que se fue en 1943. Hay una fotografía que se tomó cuando tocaba con la orquesta de Don Pancho Mena en un aniversario de la XSF y aparece el árabe, y esa fotografía fue tomada en 1946. De manera que si nos guiamos por la fotografía, lo más seguro es que se haya ido en esos álbumes del 46 o del 47. Entonces no se fue en el 41 seguramente. En el 41 creo que viajó a Navojoa. Un tío mío, don Gregorio Murúa, tenía una dilatada experiencia en la cuestión de orquestas. Le tocaba el trombón y tocó con Pablo Beltrán, tocó con Pérez Prado, tocó con, ¿cómo se llama? Pablo Beltrán Ruiz. Bueno, él iba y venía con las grandes orquestas, pero se quedó vivió en Navojoa, le gustó para quedarse ahí y se llevó al árabe, lo invitó. Y luego siguió más para arriba y llegaron a Nogales, donde definitivamente mi tío se quedó y se llevó al árabe. Mis recuerdos sobre su persona son muy vagos. Yo era muy chico realmente cuando quizá dos veces yo tuve contacto con él. En una de las ocasiones que yo lo conocí, estaba una fiesta popular en la plazuela 27 de septiembre y debió haber sido alrededor de los años 51-52. Entonces se paró y yo iba con mi mamá, me llevaba tomado de la mano y mi mamá tomaba de la mano a mi papá. En eso estaba parado más adelantito en la multitud que estaba entre las calles, estaba el árabe. Y pues se fue acercando a mi papá, y entonces ya se acercó más el árabe a saludarlo, ¿no? Ya, yo me acuerdo perfectamente de eso, ¿no? ¿Cómo le va, don Pepe? Ya lo saludó y todo eso. Entonces estaba platicando con un señor y resulta que en una cajetilla de cigarros le sacó el empaque del el papel de lo el que mantiene los cigarros y el tabaco siempre fresco. Y le estaba escribiendo ahí un arreglo, en solfeo, por supuesto, a una persona que estaba con él. Y en eso detuvo un poquito el arreglo y comenzó a platicar con mi papá. Y yo lo veía que estaba haciendo unos jeroglíficos en el papel. Y yo sabía que, porque yo veía las partituras que tenía mi papá cuando estudiaba guitarra. Y decía, bueno, pues es lo mismo que tiene mi papá, ¿no? Está escribiendo. En ese momento no me di cuenta de esta importancia a ese evento. Pero con el tiempo después, para saber de memoria los sonidos y escribirlos en un pentagrama, debió haber sido muy repasado los sonidos, debió haber tenido una memoria auditiva privilegiada, que supongo que así fue, porque yo no he visto otra persona que haga eso, ¿no? Jamás. Y he andado mucho en la música, pero no me he tocado en suerte, más que eso lo vi, que después comprendí. Nos vamos a otra pausa musical. A ver, licenciada o maestra, ¿qué nos va a ofrecer? ¿Esta es la tercera? No. Pues mire, vamos con el nombre de un libro del señor Julio Verne, se parece al... Y sí. Así es, ¿no? Así se llama. Y tema musical de una película, además. Tema musical de una película. Bueno, esta pieza se intitula La Vuelta al Mundo en 80 Días. Adelante, pues. Thank you. Pues sí, esta tarde estamos conmemorando un aniversario luctuoso de el tremendo arreglista nacido aquí en Los Mochis, Héctor "El Árabe" Alal Quesada. Sí, desde muy joven nació aquí, se desarrolló aquí, comenzó sus estudios de música aquí y se desarrolló como músico en la orquesta de Don Pancho Mena, esto hay que decirlo. Y se fue a México y se quedó en México y a viajar, porque viajó por toda la República con la orquesta, con la mejor orquesta que había en México, que era precisamente la de Luis Arcaraz. Pero independientemente también se mencionó que dentro de la calidad de todas las orquestas, de todas las bandas, la orquesta de Luis Arcaraz ocupaba el tercer lugar entre todas las orquestas que existían en toda América. Y eso de estar hablando que competía con Glenn Miller, con Ray Anthony, con todos ellos, no era cualquier cosa. Y el Árabe, pues, se codeó con lo mejor. Bueno, llegó a México y comenzó a hacer arreglos a destajo. ¿Y en esa orquesta del señor Luis Alcaraz, él también era arreglista o Luis Alcaraz era el que hacía todas las composiciones, no, los arreglos? ¿O no solamente tocaba el Árabe? Tocaba, él tocaba en esa orquesta, pero él hacía los arreglos. Quien los hacía antes, según tengo entendido la literatura que he podido rescatar de aquí y de allá, el señor Cuco Valtierra es el que hacía los arreglos para los pitos en la orquesta en la banda de Don Luis Arcaraz. Pero de que llegó el Árabe, comenzó a posesionarse de ese puesto. Tenía una idea más moderna de lo que es precisamente el swing. Las orquestas están en base al tiempo de swing. Las grandes bandas, recuérdelo usted que yo le he mencionado antes, vienen de Estados Unidos. El creador de las grandes bandas fue el señor Duke Ellington. Él fue el que creó la idea de tener tantos pitos. Por ejemplo, tenía clarinetes, tenía trompetas, saxofones, trombones, contrabajo, piano y guitarra y batería. Eso eran 16 elementos aproximadamente lo que consistían las bandas, las grandes bandas, las grandes orquestas de Estados Unidos. Y fue tal la hegemonía y la acogida que tuvo esa música en todo el mundo que nacieron orquestas aquí y allá. En México yo sigo diciendo que el principal motor de la orquesta, de la mejor orquesta de México entonces, y estamos hablando a fines de los 40 y principios de los 50, fue precisamente la orquesta de Luis Arcaraz. Yo lo vi a Don Luis Arcaraz alguna vez que vino en el Palacio Rodante Belmont. Lo vi, no sé si se acuerdan, ustedes tengan una idea de lo que era la Carpa Rodante, que se establecía durante 2 o 3 semanas en el cruce del Boulevard Rosendo G. Castro con la calle Gabriel Leiva. En esa esquina, no yendo enfrente de lo que es el Ingenio Azucarero, la acera del Ingenio Azucarero, en esa esquina se estacionaba el Palacio Rodante Belmont. Y precisamente había funciones en la tarde para niños, había en la noche y en la más noche todavía. O sea que salía uno a las 12, 1 de la mañana de la carpa. Yo recuerdo, hacía cola la gente saliendo, cantando las canciones que precisamente se interpretaban en la carpa. Era un mochi romántico, precioso, lleno de mosquitos y de lodo y de tierra, pero era exageradamente precioso. Ese mochis que me tocó vivir, el mochis viejo de mi corazón. Y venía la orquesta de Luis Arcaraz y venía el Árabe también ahí. Recuerdo que había una valla de madera, un cerco de madera que nos separaba de lo que era el elenco de la orquesta, que venía. Y precisamente estamos en la primera fila después de lo que era la cerca de madera. Entonces mi papá lo hizo con el ánimo pues de saludar a Héctor, al Árabe. Y yo también lo vi y lo saludé porque estaba ahí con él. Bueno, son cosas que se aprovechan. Esas son las 2 veces que yo conocí al Árabe Y después lo vi como un gigante y como algo grandioso, como lo que realmente fue, el gran arreglista de México. Y seguimos con las piezas musicales. Esta que yo le voy a enviar, agárrese por favor, tiene un espléndido arreglo. Esta música, estas piezas que usted está escuchando y que nosotros programamos, pertenecen a un disco que se llama Hechizo en Ritmo, y lo grabó con los archiconocidísimo trompetista cubano y jazzista también, Chico O'Farrill. Entre los dos grabaron este disco con músicos mexicanos de Estados Unidos, inclusive cubanos. Lo que yo le voy a presentar en esta ocasión se llama Serenata en Azul. Acompañando en esta tarde de jueves. Ya está oscureciendo más temprano. Sí, maestra, pues es que la verdad estamos casi en la mitad del mes de octubre. Y las lunas están. ¿Que no más tienta? Sí, preciosas. Dice los astrónomos que porque es cuando la luna está más cerca de la Tierra, por eso se ve esa luna tan bonita. espléndida. Sí, muy, muy hermosa. Y pues bueno, antes de continuar con el programa, queremos mandar un agradecimiento, una felicitación, un saludo a don Ricardo Leiva Gómez, que se reportó el día de ayer para felicitar a su esposa. Pues ayer no fue posible, pero este día le mandamos un caluroso abrazo y un saludo tanto al señor Ricardo Leiva como a su esposa. Muchas felicidades y muchas gracias por escucharnos. Y seguimos con ya la última parte. Ah, cómo quisiera extender, hacer largos estos minutos, y no son más que 60, pues, y hablar del árabe tiene una historia muy dilatada. Ya para finalizar, el último tramo, quiero mencionar que tuvo un gran éxito el árabe como jazzista. El swing es una manera de jazz, es una forma de expresión del jazz. Sin embargo, ya se cargó más a hacer los arreglos de jazz, y fue cuando estuvo un acercamiento con los jazzistas de entonces, con Chilo Morán, que era un tremendo trompetista también de Sinaloa, de Escuinapa. Chilo Morán, la mejor trompeta de que ha habido en jazz, era de Escuinapa. Igualmente con Mario Patrón, pianista tremendo, arreglista tremendo, músico de primera línea, jazzista de Mazatlán. Y se llevaba mucha gente, Tino Contreras, un espléndido baterista, y comenzó a derivarse allá a los arreglos formales del jazz. Y fue tanto su éxito que en Newport, en uno de los primeros festivales que se celebraron con una resonancia mundial, un reconocimiento mundial, tenían esos festivales que se hacían en Estados Unidos, se llama el Festival de Jazz de Newport. El señor Alal estuvo allá también participando. Lo cierto es que su grupo causó admiración, porque no pensaban que hubiera tanta calidad interpretativa de los músicos de México en la cuestión del jazz. El caso es que, pues, el árabe fue la sensación en 1958 y en 1959. Para que se den más o menos una idea de la dimensión de este hecho, haga usted de cuenta que de pronto viene un señor que se llama Okamura, que viene de Japón, por decir un apellido, que viene de Japón y que nos dirige con un grupo de mariachi, y le vienen a pegar aquí el mariachi de Guadalajara, de Los Altos, el original. Entonces, pues es casi un hecho inaudito, ¿no? Pues como una persona de antes va a tener el mismo sonido que los mariachis de aquí. En resumidas cuentas, fue muy felicitado, condecorado el árabe Alal por ese acierto que tuvo de explayarse muy bien en los festivales de Newport en el 58 y en el 59. El árabe siguió trabajando, y fue Roy Anthony, uno director de orquesta de las grandes bandas de antes, fue una de las personalidades que siempre le trajo mucho trabajar con el árabe, lo buscaba siempre, era gran amigo del árabe, le reconocía mucho su trabajo. Igualmente el cantante Eddie Fisher se casó, tú lo sabes, Aníbal, se casó con Liz Taylor hace mucho tiempo. Por cierto, que le guardo mucho rencor a ese amigo porque me robó a mi novia. Ella no sabía que era mi novia, pero profundo rencor, odio jarocho. Igualmente, Nat King Cole, otro tremendo cantante, pero antes de ser cantante, fue el mejor trío pagado, el mejor trío que se le pagó en San Francisco, California. Él tenía un trío de jazz, tremendo jazzista, pianista era, Nat King Cole. Y también Sammy Davis Jr. en diferentes épocas. Igualmente, ya lo mencioné, la música es de Chico Farri, lo que estamos nosotros escuchando, de un disco que se llamó Hechizo Rítmico. Su última grabación la realizó en 1990 al lado de Mario Ruiz Armengol, que precisamente fue maestro de él en armonía y en contrapunto. Y por cierto, me acuerdo ahorita que en una ocasión, Oralia, hija del árabe, Mario Ruiz Armengol y el árabe eran muy amigos, muy, muy amigos, íntimos amigos. Y Oralia, cuando estaba en México viviendo al lado de su papá, fue estudió en Bellas Artes Ballet junto con Patricia, la hija de Mario, de don Mario Ruiz Armengol. Y Patricia le decía a Oralia que la pieza de Muchachita, don Mario Ruiz Armengol, se le había compuesto a su hija, a ella precisamente. Y dices tú de pronto, esa canción de Muchachita, yo no la he escuchado a ustedes, ¿no? Lindos ojos en tu cara y mirar de tentación, reina mía, si de olvida se me va del corazón. Muchachita primorosa. Esa canción es de Mario Ruiz Armengol, se la compuso a su hija. Pero ya me desvié porque eran muy amigos del árabe y don Mario Ruiz Armengol. Y en esta última grabación comentaba, participó don Mario Ruiz Armengol, Chilo Morán, Rodolfo El Popo Sánchez y Enrique Neri, entre otros. Se considera como la obra máxima en la alta calidad de jazz que tuvo en su momento ese disco. El señor el árabe Alal, ya para finalizar, hicieron una valla para presentar el cuerpo y entrar a la funeraria, que no fue en la funeraria, fue en un sindicato de músicos donde se veló por primera vez, nunca se había velado a nadie en ese sindicato, por primera vez se veló una valla de 500 metros que le hicieron al cuerpo, entre aplausos pasó el féretro, no llevan los restos del árabe Alal. Esto fue un lunes 4 de octubre de 1993. Hoy, este mes, lo he querido recordar como un ciudadano de Los Mochis, perdón, ejemplar, un ciudadano que nosotros debimos habernos parado el cuello, adorado por los músicos, no tanto por el pueblo, adorado por los músicos, la gente que sabía de música, lo adoraba a Lara Belal por la capacidad tremenda que tenía para hacer sus arreglos. El arquitecto de la música. Por cierto, un arquitecto muy bueno, de muy buen nivel. Y don Héctor Alal, pues yo cumplí el compromiso. Yo ya dije lo que tenía que decir, Héctor. Pues no me queda otra cosa más que estar agradecido con toda la gente que nos escuchó. Muy agradecido y que ustedes sientan el gran orgullo, como lo siento yo, de haber tenido entre nosotros una figura de esa naturaleza, de ese grado. No me resta más que despedirme, insisto, agradezco su paciencia para escuchar este programa, su participación, sus saludos, infinitamente los abrazo cálidamente, les envío un cordial saludo. Y yo lo espero mañana en otro programa más. Aníbal Macías, muchas gracias por visitarnos y estamos pendientes con ese proyecto del programa que vamos a hacer seguramente más adelantito. Muchas gracias, Aníbal. Mis queridas compañeras Pili Sandoval, maestra Pili Sandoval Guzmán. Muchas gracias por estarnos acompañando una vez más y lo esperamos el día de mañana. Maestra Diana Orduño Báez. Ahora sí que ya no me quiero ir, está muy entretenida la plática, pero pues solamente son 60 minutos, maestro. Así que agradecemos a la audiencia su habernos escuchado y de igual manera lo invitamos para que nos escuche mañana el viernes con las grandes orquestas y bandas. Pues ya lo sabe, yo lo espero mañana aquí, efectivamente a partir de las 7 de la tarde en esta mágica esquina del tiempo. Yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase por favor a esta misión cultural